Breves enfrentamientos con policías antidisturbios durante las manifestaciones por el Día de los Trabajadores en Grecia. En vísperas del anuncio de un acuerdo sobre un plan que acarreará medidas de austeridad sin precedentes, unas 15.000 personas manifestaron en Atenas para denunciar los sacrificios exigidos por el FMI y la Unión Europea a cambio de la ayuda. El Cabañal es un barrio con un espíritu combativo que debe conservarse y no solamente quieren matar lo físico, quieren matar la historia. Ha sido brutal e indiscriminada. En esta misma esquina de Francisco y Ximenis, unos 200 vecinos se han tirado al suelo para impedir el acceso de una excavadora. Como no podía pasar, la policía antidisturbios ha comenzado a cargar indiscriminadamente contra ellas, incluso contra vecinos de más de 70 años. Navajas que lanzaste, las que abrieron heridas de guerra, anillos de sangre candente en mis manos para fundir en plata vuestros filos. Y que bajen del cielo ahora, si se atreven a aterrizar entre rocas, esperaremos. Y que naufraguen tras una tormenta de viento, porque acechamos en las sombras de las piedras, como las que pintan de negro los escorpiones de aguijones envenenados. No serán los surcos de mis cicatrices, sino el infierno grabado en vuestra piel lo que tendréis que recorrer a la deriva, cuando os marquemos al rojo vivo las palabras que sellamos en nuestras armas. Cuando el fuego tome la forma de nuestros deseos tomarán la forma del fuego.